¡Que venga esa zambita bien salteña! No hay olvido, salta mía, para quien ha bebido tu sol. La memoria junta historia, pero sigue soñando con vos. La memoria junta historia, pero sigue soñando con vos. Por el cerro San Bernardo voy subiendo camino a la cruz. Baja agüita de vertiente, soy de barro buscando tu luz. Baja agüita de vertiente, soy de barro buscando tu luz. Y en mi cantar le pido a Dios que de Salta no me vaya, pa' que no haya tristeza y dolor. Y en alguna cacharpaya se me vuelva bajual el amor. Desvelando caserones con el duende metido en la voz. Bajo el cielo de las tejas en tu reja mi vuelto cantor. Bajo el cielo de las tejas en tu reja mi vuelto cantor. Yo soy piedra de tus ríos, de tus montes quebracho yo soy. Si me alejan los caminos, mi alma sigue quedándose en vos. Si me alejan los caminos, mi alma sigue quedándose en vos. A la vuelta, y en querido mi cantar le pido a Dios que de Salta no me vaya, pa' que no haya tristeza y dolor. Vuelta, y en alguna cacharpaya se me vuelva bagual el amor.